Alabama, Dulce Hogar. Qué piola este tema. Alabama, Dulce Hogar. Una ciudad de Estados Unidos que es justamente el hogar de Forrest Gump. I'm Forrest Gump. Hello, I'm Forrest Gump. My name's Forrest Gump. People call me Forrest Gump. My name's Forrest Gump. Sweet home Alabama. Sweet Home Alabama es del año 74 y forma parte del segundo álbum de Lynyrd Skynyrd, una banda que no es originaria de Alabama, pero que tenía aprecio por ese lugar, parece. Where you boys roaming the world? Alabama, sir. You twin? Se cuenta que fue escrita como respuesta a dos composiciones de Neil Young, Southern Man y Alabama, las cuales aluden a los temas del racismo y la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. Ahora, los integrantes de Lynyrd Skynyrd habían conocido esa ciudad y tenían una impresión distinta, por lo que eligieron destacar otros aspectos del lugar, relegando los temas raciales. Se ha dicho que eso los enfrentó con Neil Young, pero ambos artistas se guardaban mucho respeto. You should go home to Greenbow, Alabama. Como dijimos, es el primer tema de Second Helping, el segundo disco de Lynyrd Skynyrd, y se convirtió en su primer éxito. Tal fue el éxito de Sweet Home Alabama que unos añitos después, esa misma melodía empezó a aparecer en algunas otras composiciones. Al que parece que le pegó lindo este tema es al chavo que estamos escuchando, Warren Zevon. Este músico estadounidense aludió a la letra de la canción Sweet Home Alabama en Play It All Night Long, de 1980. Pero ya le había hecho una suerte de homenaje sonoro en este tema que está sonando, que es justamente su mayor éxito. Hombres Lobo de Londres es del año 78, 4 años después de Sweet Home Alabama. Esto es muy loco. Parece que estamos escuchando la misma canción, pero no, es otra. 30 años después de la que escuchamos recién, aparece esta. En 2008, Kid Rock jugó con las dos canciones tan similares y se le ocurrió mezclarlas para hacer una nueva obra. All Summer Long se llama este tema, e incluso menciona Sweet Home Alabama en la letra. Bueno, lo que hizo fue un mix entre las notas de piano de Warren Zevon y los acordes de guitarra de Lynyrd Skynyrd. No está tan mal. Lo curioso es que en Argentina también hay coincidencias con este tema. He sabido que existe una versión libre de Javier Calamaro y Charly García que se llama Sweet Home Buenos Aires, pero mucho antes el propio Charly había grabado algo similar con Serú Girán. Este tema, Encuentro con el Diablo, es de 1980 y se dice que su nombre refiere a una reunión que varios músicos habrían tenido con la dictadura en tiempos de Viola, algo que fue desmentido tiempo después por David Lebón. La verdad y la verdad. Nunca pensé encontrarme con el diablo. Es evidente el rastro que dejó el suceso de Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama, pero también hay sugestivas razones para pensar que su originalidad no es tal. Hay quienes dicen que, al menos en la entonación del estribillo, se parece a You're Looking Fine de The Kinks. Bueno, la similitud es medio rebuscada, pero lo cierto es que Sweet Home Alabama es muy parecida a esta que viene ahora, de los irlandeses Them, quienes habían hecho en 1971 Let My Song Through. ¡Esto es un robo! Es igual. Un dato curioso de la Sweet Home Alabama verdadera, no de esta, de la anterior, la que escuchamos al principio, es que Mary Clayton hace los coros y es la misma mujer que la descose cantando Gimme Shelter con los Rolling Stones. Y justo que nos acordamos de los Stones, hay una suerte de antecedente de Sweet Home Alabama en Stray Cat Blues. Si bien el tema es del 68, esta versión en vivo del año 70 y ejecutada por el guitarrista Mick Taylor es la que guarda mayor similitud con las que hemos estado escuchando. La verdad de la milanesa es que todos estos temas suenan parecidos porque se basan en una secuencia de acordes tan común en el blues, el country y el rock and roll que hasta podría definir a los géneros. Entonces, con esta banda es probable que encontremos muchísimas otras canciones. Y es todo lo que tengo que decir sobre eso. Bien hecho, amigo. Lo dijiste todo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Forrest Gump. ¡Forrest Gump! Cuando te dejé, te dije que por un par de años más te amaría. Algo parecido pasa con canciones como esta del Pity Álvarez. Fuiste lo mejor. Publicada por Intoxicados, es muy parecida a una que ya había hecho Viejas Locas, al menos una década antes, también con el Pity a la cabeza. Cuando creí que eras mi amor, fuiste. Caminando con las piedras, parece haber inspirado a toda una generación de rolingas en Argentina y pueden encontrarse temas así en la 25, entre otras bandas. Caminando con las piedras que... Una de las mayores referencias de esta secuencia básica del blues y de otras baladitas también puede encontrarse otra vez en los Rolling Stones, quienes hicieron en el 72 otra cosa dulce como esta, Sweet Virginia. Un dato para las personas que no nos quieren a los Rolinga, bueno, si algún día logran viajar en el tiempo y quieren evitar todo esto, dicen que Juanse de los Ratones Paranoicos, con tan solo 9 años, escuchó Sweet Virginia en la parada del 105 en Avenida de Mayo y le pidió a sus padres que le compraran eso. Les recomiendo ver, ya que estamos, unos videitos en YouTube de una banda, de un trío que se llama Axis of Awesome. Se escribe Axis of Awesome. Un trío muy divertido que canta decenas de canciones sobre una misma base de 4 notas. Y van a ver que es muy común que una misma progresión de acordes forme parte de un montón de obras. Por lo tanto, el mundo de la música que nos gusta a veces parece ser más limitado de lo que creíamos. Nos encontramos en la próxima. Arriba las manos. Por canal abierto.